hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Bueno, pues otro partido sin meter gol. Llevamos ya, no sé, esta temporada habría que hacer un poco estadísticas y demás, a ver cuántos partidos hemos acabado sin meter gol, pero yo creo que bastantes, o partidos en los que hemos acabado con 1-0, ¿no? Pero claro, obviamente lo decíamos el otro día, sin meter goles, pues no ganar los partidos. Y bueno, pues este partido era importante ganarlo porque estábamos jugando en esos octavos de Champions y fuera de casa. Era importante, pues, marcar algún gol. Obviamente, mantener la portería a cero era vital, pero marcar algún gol, pues, era te daba muchas posibilidades de dejar la eliminatoria casi resuelta. No ha podido ser, pese a que yo creo que hemos jugado un buen partido, hemos dominado, hemos tenido ocasiones. Que bueno, cuando no tienes gol porque no creas ocasiones, como pasó el otro día, pues contra el Villarreal, pues te quedas un poco así, pero hoy se han generado bastantes más ocasiones. Lo que pasa es que pues han defendido bien, hemos tenido un poco de mala suerte en los remates y demás, pero tanto Vieto como Griezmann han tenido un par de oportunidades, Coque también, luego algún tiro por ahí de Correa, o sea, ha habido juego y se ha dominado, yo creo. Además, a mí me ha gustado el partido, a excepción de eso, de que no ha habido goles, pero vamos, jugando así, yo no estoy convencido de que acabarán llegando los goles. Además, me ha gustado bastante el planteamiento y luego los cambios también, pese a que no han funcionado, porque hemos seguido igual, pero hoy me ha gustado el partido que hemos hecho. Me ha gustado el partido del Cholo y no me ha gustado, pues, eso, el que no hayamos marcado gol. Pero vamos, tampoco no es grave, ¿no? Siempre y cuando lo resolvamos en el partido de vuelta en un par de semanas, porque, claro, luego recuerdo, me estoy acordando de la eliminatoria contra el Celta, ¿no? En Copa, que allí fue 0-0. Y luego aquí, aunque aquí el 0-0 fue más rácano que este. Hoy ha sido 0-0, pero porque se han defendido bien, no porque no lo hayamos intentado o nos conformásemos con el 0-0, que yo creo que el mensaje del Cholo era claro, de que íbamos a por el resultado, sobre todo eso con los cambios, ¿no? O sea, quitando a Saúl, dejando a Oliver que pues creo que ha sido el primer partido que ha jugado 90 minutos con el Cholo, que ha jugado el partido entero desde que está con el Cholo. Y se veían las intenciones, pero no ha podido ser 0-0. Y ahora, pues, a pensar un poco en el derbi, porque ya el partido de vuelta pues queda un poco más lejos, así que a pensar en el derbi y eso, partido a partido. Hoy está con nosotros para comentar el partido, de momento no sé si luego vendrá alguien por aquí o no, creo que no, pero de momento está con nosotros Chechu. Chechu, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Hola, buenos días, buenas tardes, según lo que el que nos escuche, los oyentes, pues tengo una sensación, como viene siendo habitual en estos partidos, un tanto agridulce, ¿no? Porque, bueno, quizá un poco mejor al día del Villarreal, porque dentro de los nervios que alguien que siente los colores sufre durante la disputa de un partido, el día del Villarreal fue prácticamente un partido de entrenador muy esquemático y de poco fútbol, poco juego. En este caso sí que hubo ocasiones, pero se demostró que entre la mala suerte, el criterio arbitral, que nos falta gol, todo tipo de excusas que podemos inventarnos, pues no llegó el gol, pero las ocasiones las tuvimos y muy, muy, muy, muy claras. La primera nada más empezar el partido, aquella de Vieto, y bueno, agridulce, ¿por qué? Porque un equipo que considero que está en un peldaño inferior respecto al Atlético de Madrid, y yo diría que respecto a varios clubes de la Liga Española, no sé si este equipo en la Liga Española llegaría incluso a meterse en la Europa League entre los 6 primeros o 7 primeros, el PSV de ayer, pero lo negativo es que una vez más, madre mía, no quiero pensar en qué hubiera pasado. En la única ocasión clara que tuvo el PSV, hubo una intervención providencial de Oblak sacando una mano, unos reflejos extraordinarios, y también, claro, es lógico un equipo cansado cuando el partido se rompe, pero no me gustó que un PSV de este nivel con 10 llegase a atacarnos. Incluso murió el partido, el último balón, murió en el último balón que concedió el árbitro antes de pitar el final del encuentro, estuvo en campo del Atlético de Madrid. Entonces, esos dos matices son los negativos, ¿no? Yo considero que no tendría que crear ocasiones tan claras, o si llega a crear esa ocasión clara sería cuando el Atlético de Madrid tuviese ya dos o tres goles a favor, ¿no? Que, digamos, pudiese relajarse un pelín. Esto es lo que no me gustó. En cuanto al lado positivo, es que ayer sí se creó. Hubo fútbol, se buscó, y además ya con la expulsión, que fue por un manotazo del uruguayo, del bravo jugador uruguayo, en la cara al jugador del Atlético de Madrid, que no me acuerdo a quién fue. El manotazo. Godín. Sí, a Godín. Entre uruguayos andaba el juego, es verdad. La expulsión fue clara a raíz de ahí. Sí que hubo una voluntad manifiesta. El Atlético de Madrid, cuando el balón salía fuera, iban corriendo los jugadores a por ello, de buscar el gol. No llegó. Y bueno, salvo que tengamos la desgracia de alguna baja más, que yo espero que no. Ya hemos pasado el cupo de lesiones que debe pasar esa gripe invernal, ¿no? Que debe pasar cada club. Nosotros lo hemos pasado ya, y de qué manera. Y bueno, en condiciones normales vamos a contar con una alta extraordinaria para el partido de vuelta, que es Carrasco, ¿no? Yo creo que ayer, de haber estado el bueno de Carrasco, ese jugador incisivo, otro gallo hubiera cantado. No me gustó tampoco cómo Torres fue un poco individualista. A veces está para, debe entender que él no está para regatear, que está para rematar balones, y como la frontal del área intentaba regates, que no es ese su juego. Eso, un par de balones que perdió ahí absurdos, yo de verdad le tiro de las orejas por triplicado. Si quiere seguir en el Atlético de Madrid, no puede ser tan individualista, y tiene que soltar el balón, generar juego e irse arriba a buscar el remate. Si ya está teniendo poco acierto de cara al gol, si se ha creído que es Messi, pues le tengo que decir al niño que le tenemos mucho cariño, pero que vamos, que años luz con Messi, que él no puede hacer el slalom que intentó en un par de ocasiones ayer desde la frontal del área, por el lado izquierdo, ¿no? Yo recuerdo un par de balones que perdió ahí cuando realmente se necesitaba agobiar, ¿no?, al conjunto holandés, y esos balones perdidos le daban aire al cuadro ayer rojiblanco, ¿no? Vamos a ver el partido de vuelta, y a mí lo que me da miedo, yo soy muy positivo, porque lo normal es que un equipo de esta índole le ganemos. Pero claro, no hemos hecho los deberes, y ahora lo que tenemos que hacer es jugarnos la eliminatoria en casa a un partido, teniendo en cuenta que eso nos vale el triunfo. Claro, el empate no nos vale. Meten un gol en casa, y ¿qué es lo que nos pasa con el Celta? Te meten un gol y ya se te pone el mundo en contra, y es muy difícil remontar eso. Claro, efectivamente. Pero bueno, aún así, aunque pasase un accidente, es que lo que no puede ser es que ahí está la comparación con la eliminatoria del Celta de Vigo. Pero yo considero que este equipo incluso es inferior al Celta de Vigo. No te puede meter tres goles en casa un PSV, ¿no? Y bueno, yo considero, ¿por qué no? El PSV, un accidente, una contra, te puede meter un gol, pero le tienes que ganar fácilmente 3-1 o 4-1, ¿no? Eso es lo que yo preveo para el partido de ida. Para el partido de vuelta. Luego ya veremos las circunstancias, porque claro, quedan tres partidos, tres partidos de liga de por medio. Ahora, esto es un trabajo psicológico, ¿no? Lo de ayer ya es historia. El problema que también veo es que, fíjate, ya estamos a jueves. El Trampas ha gestionado todo esto muy bien, se ha movido los hilos. A nosotros nos ha llegado, y además al Trampas le ha venido estupendo, porque a nosotros nos lleva como un poco de ansiedad, ¿no? Ya llevamos un montonazo de minutos, no sé cuántos, pero un montonazo de minutos desde ese minuto uno en Getafe, que marcó el niño sin marcar un solo gol, y esto puede crear un poco de ansiedad junto con el cansancio acumulado en las piernas, y dentro de 48 horas, como aquel que dice, estamos jugando frente al eterno rival. También me gustaría decir Y yo me indigno y voy a explicarlo, el gol anulado a Godín. Que Godín, como es un tío duro pero noble, él pues sonríe, pero no protesta en el gol anulado. Se le ve corriendo hacia su demarcación de central, sonriendo. ¿Qué pasa con el gol de Godín? Pues el gol de Godín exactamente es el que mete Ramos en la final de la Champions. Igual, apoyan un jugador. O sea, impulsándose en un jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que para unos sí vale y para otros no? ¿Qué pasa? ¿Que la central lechera no lo dice? Pues lo vamos a decir desde aquí. El gol que mete ayer Godín y que se lo anulan correctamente, porque se lo deben anular, pues entonces, si ese gol es anulado, el Atlético de Madrid tendría una Copa Europa que no tendría que haber sumado el Trampas, que es contra el que jugamos la semana que viene. Y eso a mí me indignó, porque o vale para todos o no vale para ninguno. En fin, este es otro motivo por el que ayer no se ganó, ¿no? Si vale, vale para todos. Y Ramos no es que lo hizo en la final de la Champions, es que lo hace siempre. Yo invito a todos los que nos estén escuchando, y por favor, si son de otros colores, también, que vean cómo salta Ramos en los remates de saque de esquina, que se impulsa en un rival, o le agarra, o no le deja. Hace falta siempre. Y Hierro jugaba con los codos, pero qué gran central, qué gran mentira. Hierro era un central malísimo, pero se valía de los codos. Entonces, claro, si yo giro los codos y juego a mi antojo con los codos, un tío tan corpulento como ese, pues claro, pues así cualquiera, ¿no? Como diría el presidente fallecido Jesús Gil, con buena tal, bien se tal, ¿no? No lo voy a decir la grosería, pero claro, así es imposible. Y bueno, a mí eso también me indignó, me llenó de rabia, porque prácticamente yo ya había cantado el gol. Es cierto que es un gol que no debe subir al marcador, pero no debe subir en ningún caso. No cuando lo marcan otros resulta que sí vale. Bueno, eso está claro. Claro, es que... Pero bueno, eso que acabas de decir, a ver si estamos atentos a esas cosas para el sábado. Bueno, que luego lo hablamos lo de sábado, porque sí que puede, ¿no? Si pasa ya en Champions, pues no te cuento aquí en España. Pero bueno, volviendo al partido... hoy, pues ya hemos dicho, estos programas de entre semana pues son un poco más complicados de que coincidamos todos y demás, pero lo que estamos intentando hacer a partir de ahora es que los que no están aquí, por lo menos que nos dejen su comentario, nos dejan dicho por aquí un audio que podemos poner para ver cuál ha sido su opinión. Así que vamos a escuchar un momento la opinión de Fernando que nos ha dejado sobre el partido. Hola, atléticos y atléticas. El empate a cero en Eindhoven deja totalmente abierta la eliminatoria. Yo creo que el empate ha sido totalmente justo. El Atleti ha estado más cerca de ganar, pero una vez más le ha faltado mucha claridad en el juego ofensivo. Ha tenido más ocasiones, pero tampoco ha sido 7 u 8 ocasiones de gol, han sido 3 u 4. Y cuesta muchísimo generar peligro, cuesta muchísimo llegar al área rival, cuesta muchísimo hacer paredes, hacer toques, y día a día cuesta cada vez más. El delantero centro sigue siendo una lacra total del equipo, no tenemos nadie que en un momento dado te marque un gol de la nada, y los goles que metemos nos cuestan Dios y ayuda a conseguirlos. En defensa, sin embargo, somos una máquina, otro partido con la puerta a cero, y por lo tanto el Atleti es un equipo totalmente dispar. Genial en defensa y bastante irregular en ataque. De cara a la eliminatoria, yo considero que somos favoritos, porque somos mejor equipo que el PSV, y solo tengo miedo de que un gol del PSV nos ponga nerviosos, y como nos cuesta tanto meter dos, ya no uno, sino dos goles, en ese caso se podría complicar bastante la eliminatoria. Pero vamos, en condiciones normales, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que pasar la eliminatoria sin grandes sufrimientos. Un 2-0 o un 3-1 puede darse en el Vicente Calderón. Lo mejor, por lo tanto, la actitud del equipo, que pese a todo lo intenta durante todo el partido, se obcecan atacar, aunque no le sale, y lo peor, pues la falta de definición adelante y la falta de calidad. Nos hace muchísima falta gente que sea capaz de marcar un gol de la nada y que se haga regates y que haga esas combinaciones que sirven para meter un gol, porque luego la telita de los cornes y de las faltas hoy también es para un podcast aparte. Todos los cornes y las faltas han sido la mayoría tirados a la basura. Por lo tanto, resultado agridulce, pero confío en el equipo y yo creo que vamos a pasar a octavos de final. Bueno, pues hombre, más o menos yo creo un poco en la misma línea de lo que habíamos comentado nosotros, ¿no? Nos falta el gol, nos falta el gol. Pero a mí lo que me preocupa, o me preocupa, lo que más me... me preocupa, ¿qué coño? Me preocupa. Es que son jugadores que sí que hay gol. O sea, Griezmann tiene gol, Vieto tiene gol, Torres, bueno, Torres va por rachas también, pero puede tener gol. Correa tiene gol, pero no están. O sea, es que hoy, por ejemplo, la jugada esa de Vieto en el primer tiempo, en el que se queda con el portero, se la levanta al portero y no tiene la fuerza suficiente para... O sea, iba a gol, pero llega este Bruma y la saca justo debajo de los palos, ¿no? Coño, es que son esas cosas, ¿no? De que dices, es que parece que nos han mirado un tuerto, ¿no? Porque en otras circunstancias pues se entra. O ese uno contra uno que ha tenido Griezmann, que ahí pues eliges un sitio, ha elegido el sitio y el portero lo ha visto bien. Se ha hecho grande el portero y ha sido una buena parada del portero, ¿no? Son cosas que dices, joder, pues es que en otros momentos, en otras rachas, te entran estos goles, ¿no? Y no están entrando. Griezmann lleva también creo que era el que lleva 5 partidos sin marcar, con este 6. O sea, estamos en una mala racha, ¿no? Pero yo qué sé, es que tiene que entrar, tiene que acabar entrando, ¿no? A ver si el sábado es cuando empieza, ¿no? Yo creo que también, bueno, dos cosas. Uno, yo no estoy de acuerdo en que el resultado sea justo, que lo hice un poco al principio, pero es el que es. Quiero decir, el portero también juega. El día del Villarreal, si lo considero justo, en esta ocasión creamos juego, creamos ocasiones, entró un poco más por banda de lo habitual, estuvo Juanfran muy incisivo, un poco menos Felipe, y sí que hubo ocasiones, no muchas, pero tuvimos 3 o 4 claras. El resultado justo, quizá no haber sentenciado eliminatoria, pero sí haber ganado por 0-1 o 1-2, más bien 0-1, hubiese sido el resultado más justo para mí. Respecto a esto que estás diciendo de que yo creo que aquí ha dicho una cosa Fernando muy certera, pero no sé, sin hacer una conclusión muy clara, y es que este Atlético de Madrid, que prácticamente era mortal en jugadas de estrategia, se ha perdido por completo. Y yo creo que aquí echamos de menos a dos jugadores en las jugadas de estrategia. A Raúl García, que en el juego sin balón también era buenísimo, cómo arrastraba a los marcadores, o incluso él mismo cabeceaba, y cómo no, a la pareja de baile de Godín por antonomasia, que es Miranda. No sé, evidentemente Miranda llega un momento que tenía que salir, pero en la jugada de estrategia se le echa mucho de menos porque se complementaba mucho. Ahora hacemos gilicórner de estos, que yo no sé el que inventó el gilicórner. Estos córner que se sacan y lo acabas perdiendo, acaban en contraataque del rival, o que tú mismo acaba el balón en los pies de tu propio portero, yo no lo entiendo. O sea, por parte, yo lo hablo del fútbol en general ahora, pero por parte del Atlético de Madrid, que es lo que nos ocupa, debería trabajarlo un poco más y no hacer el gilicórner en ningún caso, porque es que yo creo que es que no sirve para nada. Yo creo que en un 0,5% o menos, a lo mejor acaba una jugada de estas en gol, pero se lo inventó alguien algún día y, bueno, el córner en corto, hablan del penalti indirecto, pues el córner saca en corto, es que no sirve para nada. A mí me da, cuando veo un partido en general, me da una rabia y un coraje, que es que de verdad, mira que veo partidos y lo peor, es que lo ven los chavales, los entrenadores de la categoría, y lo hacen, hasta en alevines lo hacen, y realmente no te aporta nada en el juego ofensivo. ¿De qué te sirve un córner que al final acaba en tu propio portero? Y aquí es donde hemos perdido, ¿no? Falta autoridad en el remate, o autoridad, a lo mejor la decisión de subir Godín a rematar, porque quizá no tenga la confianza, por mucho que realmente veamos que es que es así, que tanto Xavi como Jiménez, que están los dos, no llegan al nivel del mejor Miranda, ni muchísimo menos, pero quizá le falte esa confianza. A ver si me explico, le veo a Godín muy pendiente de, bueno, a ver si remato pronto, que tengo que volver a mi demarcación, como si no confiase en quien le hace la cobertura al 100%, ¿no? Esto con Miranda no pasaba, o subía los dos y acaba, y uno de los los dos arrastraba y el otro remataba. En fin, se le echa de menos. Yo creo que más que por su nivel defensivo, por la autoridad, ¿no? Y diría que hasta nivel ofensivo, a Miranda en estrategia le estamos echando muchísimo de menos. Y bueno, lógicamente los años pasan para todo, pues bueno, tendremos que tener paciencia. Seguro que el Atlético de Madrid va a acabar también metiendo goles de estrategia y sobre todo disparos, pero no disparos de 30 o 40 metros, que no sé. Ayer vi uno de Gavi que yo creo que era para desesperación, ¿no? Un disparo que le puede meter a Diego López en un derbi, porque Diego López y Iker Casillas era lo que era, pero vamos, no, de uno te entra al 100. Entonces así es complicado. Sí, vamos a ver. Hombre, lo que pasa que estamos en la misma, ¿no? No nos podemos estar quejando de lo que no tenemos porque no lo tenemos, ¿no? Claro. Venimos haciéndolo con Diego Costa, a veces Raúl García, sí, Miranda. Pero hay lo que hay, y lo que pasa es que yo creo que tenemos buen equipo. O sea, hay a lo mejor no tenemos esas mismas características, pero tenemos otras también. Por ejemplo, a mí hoy me ha gustado mucho Oliver, que ha ido de menos a más, pero cada vez que Oliver tocaba la pelota, sobre todo de tres cuartos hacia arriba, daba pases, abría espacio, miraba el hueco, siempre le veías que siempre estaba buscando. Y ese tipo de jugador es el que nos faltaba, yo creo, antes, ¿no? Es un jugador que jugando con regularidad y teniendo a gente como Griezmann, como Vieto, como Correa cuando ha salido, son jugadores que los listos se entienden, ¿no? O cuando está Carrasco, ¿no? Y con este tipo de jugadores y es otra alternativa que podemos tener, ¿no? Una cosa que también he hecho en falta son los tiros desde fuera del área, ¿no? Ha tenido uno Gavi, pero es que no hacemos apenas, ¿no? Cuando que parece que muchas veces queremos meter el gol llegando hasta la portería, ¿no? Y entrar con el balón en la portería. Coño, no sé, tira un poco de fuera, ¿no? Creo que Carrasco también es el que más o menos lo intenta cuando está, ¿no? Porque es un jugador que le gusta mucho eso, hacer el quiebro ahí al borde del área y tirar, pero poco más, ¿no? Y hoy había un par de ocasiones y digo, joder, pues agárrala, tira desde ahí, da igual, no tengas ángulo, creas peligro, ¿no? Pero, claro. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a leer un momento el comentario que nos ha mandado nuestro amigo Néstor, que lleva algún programa sin aparecer por aquí, y nos comenta: buenas noches, compañeros, partido intenso y de dominio total, pero a la hora de dar el último pase, nada, desacertados. Desacertados Oliver y Saúl, perdón. Griezmann necesita descansar, el gol se nos resiste, deberíamos disparar más de lejos, mira, lo he hecho, y probar a los porteros rivales. Creo que Coque también debe descansar, lleva varios partidos desacertado, ganas ya de derbi, a por los vikingos, a Opaletti. Hombre, pues sí, yo lo que decía, a lo mejor en tanto de Oliver y Saúl, yo no creo que hayan estado desacertados, yo creo que han estado bien, han ido de menos a más. Hombre, luego Saúl ha sido el cambio. Lo que pasa es que, claro, o sea, a mí eso de salir con Saúl, Coque y Gavi juntos, un tribote, porque Coque, hay que no coincido en lo de que no esté bien, sino que es que Coque le ha echado el cholo muy atrás, ¿no? Desde que perdimos a Thiago, Coque cada vez se ha ido yendo más atrás y es prácticamente muchas veces la pareja de Gavi, ¿no? En el medio centro. Entonces, ahí no es donde Coque te puede crear más peligro. Pero bueno, dadas las circunstancias, me imagino que ahora con la vuelta de Augusto, que parecía que iba a jugar hoy, al final no ha jugado, pero parece que está recuperado, pues Coque iba a volver un poco más a su sitio, ¿no? Otra cosa que se ha visto hoy, claramente, Griezmann. Griezmann ha vuelto hoy al centro, arriba al centro, y se le ve mucho mejor. El otro día no apenas tuvo ocasiones, apenas entró en el juego. Hoy no ha tenido suerte, pero ha entrado bastante más en juego, ¿no? No ha tenido suerte de cara a gol, pero ha estado más participativo, ¿no? Griezmann tiene que jugar con el delantero. El otro día yo creo que el dibujo era un poco con Torres solo arriba y Griezmann y Correa en las bandas, y yo creo que tenemos que jugar siempre con dos arriba, ¿no? Hay que jugar, pues no sé, cuatro, no sé, no se hará muy bien, no sabría cómo hacerte el dibujo, ¿no? 4-2-2-2 sería o algo así, pero poner dos arriba siempre, ¿no? Porque Griezmann es un jugador que necesita a alguien más. Necesita estar arriba con alguien más. Hoy ha estado con Vieto, puede estar con Torres, puede estar con Correa, pero se le ha visto más suelto hoy, ¿no? Que el otro día. No sé, yo creo que lo que se ha visto está bien, o sea, nos falta eso, nos falta finalizarlo, pero yo creo que coincido a lo mejor contigo en lo que has dicho de que no coincidas con Fernando que el empate fuera justo, yo tampoco, yo creo que hemos hecho más por ganar el partido y es simplemente pues que no ha llegado a entrar, ¿no? Pero hemos creado ocasiones, hemos creado peligro y hemos llevado el peso del partido, pero eso, el fútbol son goles, ¿no? Sin goles, pues no se gana. Ahora vamos a escuchar ahora un momento el comentario de Miguel, que nos ha dejado Miguel. Esto es un poco más largo que el de Fernando. A ver qué le ha parecido el partido. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues 0-0, la eliminatoria está muy abierta. Yo creo que puede pasar cualquiera de los dos. Lo que es seguro es que en el Calderón vamos a ver otro partido, pues como estos últimos que estamos viendo, muy con muy pocas ocasiones, muy cerrados. Me supongo que el Atleti tendrá que salir a por todas, pero no creo que pueda salir más a por todas de lo que tenía que haber estado hoy los últimos 25 minutos con uno más. Y sobre todo jugando fuera de casa, en el cual pues, casi marcar no te clasifica, pero bueno, te lo deja todo bastante más fácil. Yo creo que el Atleti ha dejado pasar hoy una muy buena oportunidad. Hemos tenido un par de ocasiones bastante claras, una de Vieto, otra de Griezmann, que nos ha sacado el portero, pero tampoco hemos tenido mucho más. Ya sé que se le suele dar a esto la explicación de que tenemos falta de gol, porque bien Jackson antes, o ahora Torres o Vieto, están muy desafortunados cara al gol. Pero yo llevo defendiendo toda la temporada, y yo creo que el tiempo también me da un poco la razón, que tenemos este problema, y además tenemos el problema de que a esos jugadores no se les surte suficientemente de balones. El año pasado el Villarreal jugaba con este mismo Vieto arriba, con Vieto y con otro, que fuera Giovanni Dos Santos o fuera Uche o lo que fuera, y el Villarreal metía goles. O sea, Torres, bueno, pues en los últimos años tampoco se ha caracterizado por meter muchos goles, pero Jackson, por ejemplo, el año pasado también metía goles. Y este año metemos muy pocos goles y son muchos jugadores los que tienen que estar mal durante todo el año para poder afirmar que es exclusivamente por su culpa por la cual no metemos goles. Ya sé que hablar de este tipo de cosas es suficiente como para que te tachen de cenizo o tal. Bueno, y si ya da la sensación como de que estás criticando a Simeone, ya ni te cuento, pero a mí me da igual. O sea, es que se está viendo, estamos quedando, ya empieza un partido y uno sabe que lo más probable es que el Atleti quede 0-0 o 1-0 o 0-1 como mucho, 1-2, y eso, pues bueno, pues felicito a todos aquellos que os encante el fútbol excesivamente táctico, el fútbol defensivo. Yo no soy uno de ellos, a mí me gustan los partidos con ocasiones, me gustan los partidos con goles, y bueno, pues sí que es verdad que me gusta que haya una cierta seriedad atrás, pero lo que no puede ser es que eso se convierta en lo único que tiene un equipo. Le pedimos al Atleti que tenga lo que ha tenido otros años, que es jugadores que se inventen goles de la nada, pero es que un equipo no puede estar permanentemente viviendo de delanteros que se inventen ellos solos los goles, como hacía Costa o como hacían Forlán y Agüero años antes. Pues también tuvimos ahí un tío como Falcao, que bueno, si bien no siempre era así, era un tío al que tú le echabas un balón, y si le echabas un balón bueno, te lo iba a meter. Es cierto que no tenemos un jugador así, es cierto que nos falta, tampoco lo tuvimos el año pasado, y lógicamente el Atleti ha pegado un bajón debido a esto, pero también tenemos que ayudar a los delanteros que tenemos ahora mismo en la plantilla a tener más ocasiones. Y yo creo que el Atleti, bueno, yo creo no, es así, el Atleti no hace a día de hoy un fútbol ofensivo, no lo hace, es una cosa que es evidente, y algo tenemos que cambiar. O sea, lo que yo creo que está claro es que no podemos estar toda la vida con el 0-0 por bandera y intentando meter ahí un gol de churro. Tendremos que intentar generar más oportunidades de peligro, ¿no? Por lo demás, pues hoy y el otro día en Villarreal, pues los rivales se nos están cerrando bastante, se están dando cuenta de que el Atleti, teniendo los problemas que tiene, para generar ocasiones, basta con que se cierren atrás y nos generan un mundo, vamos, porque al Atleti le cuesta un mundo llegar arriba y generar ocasiones claras y luego ya pues definirlas no te cuento. Lo que pueda pasar contra el Madrid este fin de semana ya es otra cosa. Ahí pues podemos tener un partido en el que el Madrid a lo mejor se abra o lo que sea y tener más ocasiones, o puede que estemos más acertados, o puede simplemente que el equipo salga más enchufado, aunque yo hoy desde luego no les puedo acusar de falta de intensidad ni el otro día contra el Villarreal. Por ejemplo, que nosotros planteemos un partido como el de hoy, como el del otro día contra el Madrid en su campo, lo puedo entender, pero como esos tendríamos que plantear no más de 8 al año como mucho. Y lo cierto es que al final nos salen así todos. No olvidemos que también venimos del partido este de Getafe en el cual ganamos 1-0 con un gol en el minuto 1 y se acabó. Pues eso, mi opinión es que estoy muy, muy decepcionado en general con el juego este año. Para mí ese es el punto en contra, ya no solo de este partido, sino de todo el año, teniendo una plantilla ofensiva y yo creo que de calidad como teníamos este año. Y bueno, pues por quedarme con algo positivo de lo de hoy, pues que la eliminatoria está abierta, no puedo decir mucho más. Un saludo para todos y bueno, espero que alguien me ayude a ver esto de una forma un poco más optimista, ¿por qué no?, con el partido de este fin de semana, a ver si nos dan una alegría y conseguimos llevarnos los 3 puntos de allí. Un saludo a todos. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. La temporada pasada, recuerdo el derbi con el Trampas, fue un punto de inflexión en el plano negativo, ¿no? Parecía que a partir de ese partido empezó a ir todo mal. A ver si este año, pues, no es que vaya mal, pero a ver si podemos ir a mejor después de este partido. Una victoria del sábado, yo creo que moralmente y en el tema mental y eso, marcando un gol, o más de un gol, sería muy muy positivo, ¿no? Y es posible, ¿por qué no? Y eso luego pues te puede dar alas. También te puede pasar lo que nos pasó la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, yo creo que Miguel es nota un poco negativo, ¿no? No, yo creo que vale, que no hemos ganado, pero yo creo que se ha hecho un buen partido. En cuanto a juego, yo creo que, ya digo, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado cómo se ha generado juego, me ha gustado cómo hemos defendido, cómo hemos creado. Hemos hecho un poco de todo, ¿no? Hemos hecho balones largos, balones... Quizá me ha faltado un poco más de entrada por las bandas, ¿no? Tanto Felipe como Juanfran un poco más participativo en la segunda parte, sobre todo con Oliver Torres le ha metido varios balones ahí que le ha dejado Franco, ¿no? Para meter pases y demás. Pero en líneas generales yo creo que hemos jugado bien. Pasa que es eso, que es que no nos falta finalizar, nos falta... Sí, quizás lo que comentaba, de que tener un jugador ahí que te arregla las cosas él solo, ¿no? Pero esos son los jugadores por los que pagas muchos millones, ¿no? Y hay muy poquitos. Y yo creo que Griezmann puede ser ese jugador. Y lo ha sido por momentos, ¿no? Pero tampoco puedes depender de eso, ¿no? Los otros que juegan también tienen... lo decíamos mucho al principio de esa temporada, más la temporada anterior, la temporada pasada, ¿no? Como... tienes que el gol tiene que estar repartido, no puedes confiar en solo un hombre que te meta 30 goles, sino yo prefiero tener un delantero que a lo mejor te llega a la veintena de goles y no pasa mucho más de ahí, pero luego tener 3 o 4 jugadores de segunda línea que te meten cada uno pues 7 o 8 goles, ¿no?, por temporada o más, algunos, y ahí es donde tienes, ¿no?, polivalencia y tienes cosas diferentes para cuando un partido se cierra o cuando ese jugador franquicia pues no está entonando, pues tienes a otros, ¿no?, que te pueden hacer goles. Pero es que aquí nos cuesta mucho, no solo ya a los delanteros sino a los demás también, ¿no? Pero esto es fútbol, ¿no? Además lo ha dicho el Cholo, paciencia tiene paciencia, no puede hacer más, el Cholo no puede hacer más. Yo creo que claro. Por eso digo, a mí me gusta el partido porque hemos sido valientes. Hoy hemos jugado con gente arriba, hemos jugado con gente creativa, no nos hemos echado atrás, los cambios han sido para buscar más el gol. Yo no le puedo pedir más al Cholo. Y al equipo, bueno, sí, le puedo pedir goles, pero con lo que hay, yo creo que todos han hecho lo que han podido. Y claro, si no podemos más, pues no podemos más. Tenemos limitaciones, pues tenemos limitaciones, ¿no? O mala suerte, pues mala suerte. Pero yo en línea general estoy bastante contento con el partido. No con el resultado, pero con el partido. Yo creo que jugando así, Por ejemplo, el partido de vuelta, sí, jugando así como hemos jugado hoy, yo creo que nos tenemos... Hombre, que si jugamos así, si jugamos así, está claro que vamos a ganar. El problema es saber si vamos a salir así, pero yo creo que con la incorporación de Carrasco, que va a jugar seguro, además va a venir fresco, recuperado una lesión, pero fresco, yo creo que vamos a ganar ya más sin problemas. Quiero ser optimista. Aquí hay un matiz que los que dicen que tal, como es el caso del compañero, diría larga vida al Cholo, pero se puede hacer críticas, ¿no? ¿Por qué no? Quiero decir, no nos tenemos que pelear, hay que ser crítico constructivo, crítica en el significado de la palabra, de análisis y de no mostrar acuerdo con lo que hemos visto. En este caso, yo también digo una cosa, todos los que critican el juego defensivo, también hay que ver, vuelvo a lo mismo, los mimbres que tenemos, es que estamos jugando, vamos a ver, a mí el hándicap que está sufriendo el equipo, la tara que va a arrastrar el resto de temporada con el fiasco de Jackson es tremendo, porque Jackson venía, si no para ser un Diego Costa, para ser un Forlán, para contribuir con algún que otro gol, ¿no? Para qué menos que meter un delantero estrella 10, 12, 15 goles en un año, qué menos. Y es que esto fue un lastre. Yo aplaudo al club porque llegó cuando llegó la oferta de China, y es que si no se te devalúa y no lo vendes ni por 2 millones de euros y haces una pérdida brutal. Entonces yo en este caso lo siento, pero porque no estoy de acuerdo, yo aplaudo al club, llegó la oferta de China y es que un lacito y fuera. ¿Qué puede pasar? Y cuidado con los agoreros y con los que están deseando enseguida sacar las uñas. Que este delantero vaya a una liga como la liga china. Ya dijeron que en el primer amistoso metió un gol. Pues sí, y puede meter 40 en la liga china, pero no vamos a comparar a estas alturas la liga china con la española. Vamos. No es por acordarme de él, que tú te acordaste otro día. Yo de Jackson, la verdad que... O sea, como si no hubiera pasado por aquí. Pero ahora que hablas, hoy han jugado la Champions League asiática y ¿sí? Jackson ha jugado empate a cero también. O sea que... Pues ahí está la prueba. Pero si no es capaz de meter goles, en la Champions asiática, le vamos a pedir que lo metan todos unos octavos de final de la Champions League europea, por favor. Entonces está jugando con dos bazas que podían pasar, y en este caso tú arriesgas porque tienes que invertir en un delantero estrella, y el delantero estrella, y cuando pagas 35 kilos o 30, los que se pagaron por este señor, es para que te solucione partidos y te meta mínimo de 20 goles al año. Te ha fallado y esto es una tara con la que estamos lastrando y hay que sobreponerse. Y además, por si no fuera poco, uno de los buque insignia, yo diría... que en su día Cholo era el jugador-entrenador, el año del doblete, todo entrenador quiere tener un jugador-entrenador en el terreno del juego. Y el jugador-entrenador de Radomir Antic, el año del doblete, sin lugar a dudas, era el Cholo Simeone, que colocaba a sus compañeros, sabía dónde tenía que estar, sabía cuándo tenía que subir, metía goles, hacía meter goles a Caminero, se asociaba con Vizcaíno de una forma tremenda. Vamos, este era el jugador-entrenador. Era el buque insignia del Atlético de Madrid, de Radomir Antic. Ahora ha pasado al revés. Yo creo que todo entrenador, y más un entrenador táctico como es el Cholo, quiere tener su alter ego en el terreno del juego. ¿Y este quién es? Es el señor Thiago. Y maldita la gracia que nos ha pasado. Vamos, si es todo, es todo un artista con el balón, el toque que tiene Thiago es tremendo, aunque no viene ni a cuento, lo voy a decir como persona que he tenido la suerte de poder encontrarme con él en el cerro y hablar con él 2 minutos, es como persona, es todavía mejor. Entonces, si tu prolongación del terreno de juego se te estropea para media temporada prácticamente, o 3/4 de temporada, porque vamos a ver para cuándo llega y en qué condiciones, Thiago, pues estás jugando con dos lastres que pueden venir, pero estás jugando con eso. Y entonces, partidos como el de ayer, no hay que olvidar, no, efectivamente el rival era, como decía, un peldaño inferior, pero no hay que olvidar que por tercer año estamos jugando unos octavos de final de la Champions League y que tenemos muchas opciones de meternos por tercer año consecutivo, pasar esta ronda. Yo a todos los agoreros, todos los detractores, todos los que se han acostumbrado y se llevan las manos a la cabeza, aunque caigamos eliminados, esto no es un drama. Les recomendaría que pusiesen el Atlético de Madrid, que se acordasen del Atlético de Madrid, de otro equipo holandés, que no era el PSV, llamado Groningen, de otro equipo llamado Timisoara, de otros equipos llamados Sofi de Creta. ¿Qué voy a decir? Aquel portugués que no me acuerdo cómo se llamaba. Y estamos hablando de aquellos tiempos para pasar la primera ronda de la Copa de la UEFA, es que era una cosa increíble. Entonces hay que disfrutar, valorar dónde estamos, y desde luego yo estoy seguro que una alegría en forma de triunfo, 0-1, me da igual, 0-1, haciendo un partido todo lo defensivo que puedas, mandando balones en los últimos 20 minutos al Galinero, 0-1 en el Bernabéu, y explotamos de alegría, y vamos, no se habría ganado nada, pero estoy seguro que volvería al nexo de unión y volvería la alegría y demás. Así que hay que pensar en el próximo partido, lo de ayer es pasado, y lo de ayer no hay que olvidar que el resultado es injusto. Por ocasiones el Atlético de Madrid mereció ganar, igual que otras veces ha merecido perder y no ha perdido porque lo ha evitado Oblak, ¿no? Pues ahí está. Si nos ponemos por ocasiones, a mí me daría mucho miedo porque la gente se vaya las manos a la cabeza, pero la final de Copa, es que para eso está la defensa y sobre todo Courtois. En la final de Copa, antes de la prórroga, el que tuvo más ocasiones, en este caso fue el Real Madrid. Pues bueno, pero es que los partidos hay que ganarlos, como en este caso, mérito para el PSV, que con menos, haciendo menos, consiguió igualar consiguió que no se desnivelase el resultado, ¿no? Pues ya está, esto es un deporte, un juego, y no siempre el que apuesta más al ataque gana, ¿no? Pues ya está. Tú fíjate, en cuanto les falta dos o tres partidos al eterno rival, al ínclito Bale, se están llevando las manos a la cabeza y nosotros no intentamos no decir nada, pero yo me imagino que este año ya se les está viniendo un poco abajo, pero no olvidemos también los penaltis, el amigo Cristiano se le está viniendo un poco abajo, no quiero ni imaginar que rindiese al nivel que ha rendido Gerson Martínez. Bueno, lo matan. Y bueno, también vuelvo a repetir, me da mucho miedo, y ahora cuando quieras hablaremos de lo que se viene, pero cuidado porque no me cabe en la cabeza, y lo voy a decir por enésima vez, Jorge, que el segundo clasificado de la liga, por pocas incursiones que gane el área contraria, solo un penalti en toda la liga. Estamos prácticamente en marzo, llevamos un penalti a favor. Es un escándalo, vamos, en mi opinión. No, sí. Ya lo hemos dicho otras veces, pero no nos cansamos. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido de hoy y vamos a pasar a hablar del derbi, aunque ya hemos tocado bastante, pero cuéntame, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Lo mejor es que ponerlo en un jugador en concreto, lo mejor que hemos tenido ocasiones. Que hemos podido ganar, o sea, que hemos tenido las oportunidades para ganar. Dicho así sintéticamente resumido, que hemos tenido las ocasiones que no hemos tenido otro partido para ganar. Y bueno, y lo peor pues bailado, ¿no? Lo peor es no haber sabido definirlas, aunque claro, para eso también está el portero rival, está para él, quiero decir, no, a mí me da mucha rabia también cuando dice, no, es que ha sido por el portero, leñe, ni que fuese una cosa extraña que está ahí, él ha acertado y ya está. Las pocas ocasiones que hemos tenido no las hemos mandado al gallinero, se ha disparado bien, la de Griezmann la pone extraordinariamente con intención, el portero saca la mano extraordinariamente, pues realmente lo menos bueno quizá pues no haber desnivelado el marcador, pero no veo, y también sí que voy a decir la falta ayer de resolución en la jugada de estrategia. Eso sí, estaba pensando la falta de resolución en las jugadas de estrategia, que ayer tuvimos varios córner y eso tenemos que saber definirlo y concretar alguno de ellos al menos en forma de gol. Bueno, yo para mí lo mejor, pues ya digo, la actitud, o sea, el planteamiento del Cholo. Hemos salido claramente a por el partido, hemos sido superiores, hemos dominado, hemos sido los que más ocasiones hemos creado. Sí, ellos han tenido un par de tiros, pero prácticamente nada más. Nosotros tampoco hemos tenido muchos más tiros, pero sí hemos creado mucho más peligro, ¿no? Hemos acechado el área bastante y bueno, pues lo hemos intentado y me ha gustado mucho la actitud del equipo y el planteamiento. Lo que menos me ha gustado, pues obviamente la falta de gol y quizás también, pues, no sé, como he dicho, un poco más de participación por parte de los laterales, a lo mejor subir un poco más los laterales, intentar un poco más algo un poco diferente, pero poco más, o sea, la falta de gol es lo único, o sea, si llega a entrar ese gol de Vieto, por ejemplo, mira qué diferente hubiese sido, ese gol de Vieto que casi ha sido, llega a entrar y el análisis del partido sería muy diferente, porque un 1-0 en ese partido hubiese sido un resultado muy bueno. Hubiese sido un partido brillante, volverte a casa con un 1-0, un 0-1, hubiese sido, yo creo que todos hubiésemos estado contentísimos. Y la diferencia ha estado en 50, en medio metro, ¿no? De que si le hubiese pegado un pelín más fuerte ese balón, hubiese entrado. Y, o sea, hemos estado cerca, ¿no? Pero porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora hay que esperar a la vuelta. Pero bueno, antes de la vuelta nos viene ese derbi, ¿no? Jugamos el sábado a las 4 en casa del Trampas. Y bueno, partido por todo lo alto, ¿no? O sea, nos jugamos el seguir ahí segundos y seguir poniendo un poco, aunque ya no tanto, pero intentar poner un poco más de presión al Barcelona y sacarnos al Trampas de la espalda, ¿no? Va a estar difícil, pero bueno, es un equipo al que le tenemos cogida la medida últimamente, ¿no? No, desde que está el Cholo ha cambiado la historia. Y estos derbis yo creo que ahora, y más en el momento en el que estamos y están, yo creo que los que van con miedo ahora mismo son ellos, ¿no? Normalmente era al revés. Venían ellos con mucha confianza siempre en todos los derbis y nosotros éramos los que, pues siempre piensas en ganarles y quieres hacerlo bien en esos partidos y demás, pero siempre teníamos ese resquemor de que nos costaba mucho, ¿no? Nos costaba, Dios ayuda, ganarles. Era una cosa que parecía sobrenatural, ¿no? Desde que está el Cholo eso ha cambiado y vamos, un partido ganable como diría como cualquier otro, ¿no? Ahora mismo. Además eso, recuperamos a no a Carrasco, recuperamos a Augusto, pero no a Carrasco, pero otro lo mismo que he dicho antes. Yo creo que jugando como hoy, jugando como hemos jugado contra el PSV, con el mismo atrevimiento, con las mismas ganas y el mismo dibujo más o menos, yo creo que contra el Trampas pues se puede hacer bien. Además que es un equipo que defensivamente no te da muchas oportunidades, yo creo. El problema que tiene el Trampas ahora mismo, que está teniendo esta temporada, es que defensivamente no presionan bien, ¿no? O sea, en el momento han ganado muchos partidos por nombre más que por otra cosa, ¿no? Y porque arriba tienen pegada, cuando la tienen, que tampoco es siempre, pero atrás es un equipo bastante flojo, yo creo. Lo que pasa es que eso, que llega ahí y llegan los rivales y dicen, no, es que está jugando contra el Real Madrid. Pues, oye, pues como si estuviera jugando contra el Alcorcón, ¿no entiendes? Es un equipo más y hay que jugar y hay que ir a por ellos. Y yo creo que desde luego, por miedo no va a ser, por nuestra parte, ¿no? Desde que está el Cholo ya sabemos que ese miedo escénico que teníamos, o no sé si era miedo o lo que fuese, ha desaparecido por completo, ¿no? Yo tengo mucha confianza en este partido. Yo creo que vamos a ganar. No tengo dudas. No sé tú, pero yo no tengo dudas. Yo creo que vamos a ganar. Yo sí tengo muchas dudas y no quiero ir de víctima, pero mi duda, no se puede acabar la liga, lo avisó el Cholo y viendo los penaltis y los goles que están concediendo claramente antirreglamentarios, no hay al Real Madrid, no hay para muestra basta un botón, se quejan de penaltis no pitados y tienen la vergüenza todavía la prensa central madridista, que en su día acertó Pep Guardiola llamando a la central lechera. Yo en esto le doy no un 10, un 11 al bueno de Pep Guardiola. Me parece, vamos a ver hasta dónde nos dejan llegar, ¿no? Cuidadín, a cualquier miramiento en el área, a Godín y a Jiménez, porque ayer terminó Xavi tocado y está clarísimo que Jiménez viene fresco y va a jugar Jiménez en el eje de la zaga. Cuidado Felipe y cuidado Juanfran, y cuidado los que ayuden a defender en los córner. Me da muchísimo miedo, no me quiero poner la venda antes que la herida ni ir de víctima, pero es la realidad. Llevamos un penalti a favor en toda la liga, que curiosamente nos lo pitaron, pero fue clarísimo en el derbi. Es decir, nadie lo dice, nadie, porque no interesa. Yo me imagino al Trampas, que va a tercero una vuelta entera sin un penalti a favor. Vamos, se para el mundo. Sería tremendo, y no me gustan los isis, siempre lo digo, que no me gustan. Tenemos un penalti solo a favor. Si hay alguno a favor, tiene que ser muy, muy claro para que allí nos lo piten. Y al revés, cuidadín con los fueras de juego, cuidadín con las tarjetas rojas que están deseando. Van a buscar todo lo posible para que el Atlético de Madrid no pueda. A partir de ahí, en igualdad de condiciones, si hay igualdad y hay justicia, si hay justicia, que me cuesta creerlo, tengo mucha fe y creo que vamos a ganar, en el caso de que nos dejen. Si no nos dejan, pues claro, poco podremos hacer. Hombre. Pero en caso de que no... Sí. No, te iba a decir que yo creo que si la situación fuera diferente, si fuera, por ejemplo, como la temporada pasada, que a estas alturas de temporada pues estábamos ya, digamos, resignados en el tercer puesto y ellos estaban un poco ahí detrás del Barcelona, tal, ahí yo sí lo hubiese visto, claramente, o sea, me hubiese temido lo peor. Pero es que yo creo que hasta ellos ya han tirado la toalla. O sea, ya saben que, ya, que pero... el Barça, y por muchas ayudas que tengan, que lo decíamos el otro día, ¿no? Ya, que, pero... que han tenido ayudas, pero es que ni con ayudas. Es que están teniendo ayudas. Pero escúchame, y ni así, ¿eh? Escúchame, Jorge. Si esto que tú dices, tienes toda la razón. Pero tienes que tener en cuenta que en caso de derrota, y esto está claro, que para mí está visto, no voy a decir estudiado o premeditado, pero que lo saben, en caso de derrota al Real Madrid, se queda prácticamente un poco descabalgado, no definitivamente, pero ya abre un poco de brecha en cuanto a la segunda posición el Atlético de Madrid, y ojito que se le podría echar el Villarreal encima al todopoderoso blanco. Y yo no me creo que se vaya a consentir, que es que figúrate que se pone de ganar el Villarreal su partido, se pondría a tiro de dos puntos de el Madrid de ser cuarto clasificado, y esto no puede consentirse. Me da mucho miedo, sí, esta pero, situación. No, tiene razón, sí. Pero yo creo que no podemos centrarnos en esto ahora. Cuando pase el partido, podemos avisarlo, porque es una cosa que puede pasar. Sí, por eso, yo quiero avisarlo. Pero yo pensando en un partido en el que las cosas se den sin que pase nada extraordinario en ese sentido, o sea, en un partido de fútbol del Atleti de ahora mismo, con el Trampa de ahora mismo, yo creo que podemos ganar perfectamente. Si no se dan cosas raras. Ahí sí, eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo. Si no se dan cosas extraordinarias, cosas raras, cosas extrañas o temas de justicia o injusticias arbitrales, yo creo que el Atlético de Madrid puede ganar perfectamente en casa del eterno rival, y recordamos que es algo que viene siendo habitual, que ya no es algo extraño, que el año pasado también aviso en el partido de liga se ganó allí 1-2, que nadie lo olvide. Primero, luego a la vuelta se ganó 4-0 en el Calderón, pero en el Bernabéu se ganó 1-2 y íbamos ganando 0-1, y cómo no, ¿quién nos empató y de qué manera? Penaldo de penalti, de un penalti injustísimo, en mi opinión, porque luego hubo otro a favor del Atlético que no pitaron, se ganó 1-2. Es verdad que el segundo gol fue obra del ínclito Arda Turán, si no recuerdo mal, pero es algo que ya, o sea, que ya no tenemos el miedo. No, que ese, se gana, se puede ganar allí perfectamente. Claro, sí, sí. Claro, que bueno, antes íbamos pensando en la derrota prácticamente y ahora ya no. Fernando, en su línea habitual, nos dice que hagamos porra y nos dice que él, la suya es un 0-1. Chechu, dime, tú dame un resultado. Yo voy a poner que se repite el de la temporada pasada, 1-2. Coño, me lo has quitado. Por no poner el mismo y por ser un poco ya, mira, pues yo vamos a acabar con la, yo pongo un 1-3 y acabamos ya así también con los fantasmas del gol, ¿no? Y con un 1-3, si metemos tres goles al trampa, que no sé si se va a dar, pero bueno, yo lo digo, ahí se acaba lo del gol, No sé. Que le meta un par de goles Torres, como ya ha hecho otras veces, estaría bien, ¿no? Se acabaría ahí un poco el problema. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, pero antes de terminar, creo que tienes algún resultado de la cantera, ¿no? Que ha habido esta semana desde el último programa, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, porque ahora vienen una serie de, sobre todo el juvenil B, en estas fechas, sobre todo por marzo, se lo suelen llevar a un torneo, curiosamente por Sudáfrica o por ahí, para que los chavales disfruten y demás. Esto lo vienen haciendo el juvenil B, que por aquello de que los rivales son de Madrid, no tienen que, supongo que será por esto, y el juvenil A tienen que viajar un poco más, en fin, puede jugar partidos el miércoles, ¿no? Adelantarlos y atrasarlos. Entonces, en partido adelantado correspondiente a la jornada 25 de juveniles, jugado en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid de B, 3, Getafe B, 1. Bueno, este partido que lo estuvimos presenciando brevemente, muy bien los chicos de Armando de la Morena ante un rival que prácticamente se puede considerar directo, ¿no? El Atlético de Madrid, que en esta categoría está abocado a pelear por el subcampeonato y ahora marcha segundo clasificado, y voy a explicar por qué. El Real Madrid B va 9 puntos por delante, pero esto es algo habitual porque recordemos que el segundo equipo juvenil del Atlético de Madrid es el Atlético madrileño, que el Real Madrid no tiene otro club, por así decirlo, que está en división de honor, ¿no? Entonces es como el tercer equipo del Atlético compitiendo contra el segundo del Madrid. Va en su puesto, ¿no? Muy bien jugado el Atlético. Además, susto, ¿no? Mucho coraje para los atléticos. El bueno del guardameta brasileño Alex, que sufrió un choque contra el delantero del Getafe, si no recuerdo mal, fue contra Álvaro, tuvo que ser retirado. Al principio hubo mucho susto, la camilla, manos en la cabeza, pero bueno, el chaval se levantó por sus propios medios. Y luego, ya en el minuto 30 o 32 de la segunda parte aproximadamente, el bueno de César, que había hecho un par de intervenciones extraordinarias, sufrió una lesión, creo que por lo que pude apreciar desde la grada, más o menos calculo que sería en el aductor, en la pierna, y como el bueno de César, al no haber, claro, ya más porteros, terminó el partido prácticamente lesionado, o sea, los dos porteros del Atleti lesionados, pero bueno, se ganó bien a un rival directo. Y si me permites, los goles fueron de los tres delanteros que jugaron ayer, de Giovanni, de Salomón Obama y de Andy, pero me quiero recrear en el segundo gol de Salomón Obama. Curiosamente está en el primer equipo juvenil, donde ya ha marcado varios goles, pero como empezó la temporada en el B, pues ayer marcó su primer gol con el juvenil B, ¿no? Ya había marcado varios con el juvenil A, pero ayer marcó su primer gol con el juvenil B, y vaya golazo. Como para que los oyentes se ilustren, recibió un pase en profundidad por el flanco izquierdo, parecía que iba a llegar, iba solo delante del portero, parecía el portero le llegaba mucha ventaja en llegar al balón, pero como sacó una zancada extraordinaria, llegó antes, se anticipó, prácticamente llegó, se anticipó al portero, llegó por línea de fondo, sin ángulo, y fue haciendo amagos al ver que no había portero, fue haciendo amagos a los defensas que habían llegado, y cuando vio que ya tenía ángulo para poder enchufarla, la enchufó. Además, el minuto 45, que acababa de empatar el Getafe en el 44. Oh, o sea, un golazo extraordinario de Salomón Obama, que está marcando goles en el División de Honor, pero que ayer, frente a un rival directo, reforzó a su equipo con el que había empezado la temporada, con el B, y dio alas al equipo, ¿no? Pero vamos, un 10 para todos los chavales, también para los del Getafe, como no, que ayer aguantaron lluvia, viento, y se jugó un extraordinario partido. Luego un partido aplazado de la jornada pasada por aquello de las competiciones estas interautonómicas, en las que yo no creo mucho. También el Atlético de Madrid cadete, que este año va un poquito más flojo, sí que se ha descolgado del Real Madrid, que aquí sí que tiene que ser un rival directo por el título, pero bueno, le devolvió la moneda al Leganés y le ganó en el terreno de juego Pepinero por 2-3. Hay que recordar que en el partido de ida yo no recordaba cosa igual, no había forma de marcar gol, y en una contra el Leganés ganó el partido por 0-1, que los buenos de los chavales del Leganés lo celebraron como si hubiesen ganado la Copa Europa. Pues ayer con 2 de Edu y uno de Alberto, en ningún momento corrió peligro el resultado, fueron ganando 0-2, luego por 1-3, en fin, triunfo claro de los buenos del equipo del bueno de Pablo Nozal, que va a seguir peleando por el título liguero cadete. Y si me permites, pues ya la jornada de cantera ya está aquí, estamos a jueves, y bueno, partidos a destacar, bueno, el clamor del Atlético de Madrid B ya empieza a ser vergonzoso. Hay que recordar que perdió en Alcalá otra vez 3-1 contra el Alcalá, juega contra otro rival que más o menos, bueno, que va a ser un rival directo, y juega el domingo a las 12 de la mañana frente a la Derby. Muy mal pintan las cosas, como no haya, en mi opinión, relevo de técnico. Para mí el señor Víctor Afonso, no tengo nada con él, pero no da con la tecla y no conoce el fútbol madrileño, y hay que sustituirlo urgentemente porque está abocando al Atlético de Madrid a prácticamente a salirse del playoff, cuando realmente la obligación era meterse y como primero para tener más opciones de subir a segunda división B. En cuanto a las chicas, pues bueno, recordemos ese triunfo extraordinario la semana pasada, todo coraje de las féminas contra un rival dificilísimo, contra el Sporting de Huelva. Recordemos que es el actual campeón de Copa de la Reina, y el que nos eliminó precisamente el año pasado en esa competición a penaltis, y bueno, y incluso en el partido de ida en Huelva se empató a 1. Es un rival muy difícil. Se adelantaron las rojiblancas por medio de Esther, en una jugada de estrategia de córner, muy bien empataron el Sporting de Huelva. Muy bien nuestra Noelia Gil, que a pesar de recuperarse Lola Gallardo, fue titular, que la tuvimos aquí, recordemos a Noelia, muy bien cómo salvó más de una ocasión, yo recuerdo una, ya habiéndose adelantado las atléticas, con un certero remate de la buena de Amanda a la escuadra, y bueno, y luego ya en los últimos minutos, un penalti justísimo, que tiró, o sea, bien pitado, que tiró Sonia contra el poste, y no hubo suerte ahí, pero sí que en la jugada, un par de jugadas posteriores, acertó a sentenciar también a Nagore Calderón, otra extraordinaria jugadora. Pues bueno, la jornada del Féminas, el primer equipo juega contra el Fundación Albacete el domingo, para el que se pueda, el que le venga más o menos bien. Yo siempre estoy recomendando, el que quiera a lo mejor ver algo de Atleti pero sufrir, que vaya a ver al Atleti B, pero el que quiera ver buen fútbol y de colores rojiblancos, que no olvide acudir al terreno de juego del Fundación Albacete, a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, a la 1:00 p.m. el domingo, que seguro que va a haber un buen partido de fútbol. De los chicos, se me olvidaba comentar, perdón, el Juvenil División de Honor, que también está haciendo una extraordinaria temporada, juega en Valladolid. Hay que devolver esa sorpresa también que nos dio la Unión Deportiva Sur en el campo felicísimo de La Fuente. Nos ganó el Sur increíblemente por 0-2 en el Cerro del Espino, pero es un equipo de los de abajo de la tabla el que en principio habría que ganarle. Y bueno, y para cerrar ya la jornada, en el Cerro del Espino hay el Féminas B, que está luchando por el título, a las 10:30 a.m. en el campo 2, abajo, contra el Alhóndiga, que es un rival directo, y a la 1:00 p.m. el Atleti Féminas C, que también está peleando por el título de la Preferente Madrileña, contra la Escuela de Fútbol Femenino Alcobendas. Así que este es el menú que tenemos, y yo recomiendo lo de siempre, que el que le venga bien, que pueda escaparse o distraerse un poco viendo a los chavales y a las buenas de las chavalas rojiblancas, que no lo dude, que va a pasar un rato muy muy muy divertido de fútbol. Bueno, pues nada, recomendado, y obviamente pues también recomendamos el derbi, o sea, un fin de semana, para tener un fin de semana atlético al completo, con ese derbi en el Conabeo a las 4:00 p.m. del sábado, horario para chinos, para que pueda ver el partido nuestro amigo Jackson, porque no sé, la verdad, esto de jugar a las 4:00 p.m, bueno, un poco estilo liga inglesa, a ver si... Sí, quedaría, bueno, antes sí, también, es que no hay sitio para otra cosa, pero tengo que decir que probablemente poca gente vaya, pero el Cerro del Espino va a coincidir el Atlético Madrileño División de Honor con un rival de los de arriba, contra el Levante, a las 4:00 p.m. también, pero es que no hay, habría que irse a jugar, difícil, ¿eh? No hay el fin de semana. Claro, las fechas son las que son y no hay, no se puede, aquí no se puede culpar al club. Y también habría que decir que el socios también va a jugar su partido de segunda aficionados. Hay que recordar, para los que lo quieran seguir en la federación, porque a lo mejor no lo hemos aclarado algunas veces, que el Atlético de Socios juega en segunda regional en el grupo 7. Para el que lo quiera buscar, juega en... No va a ser el partido fácil, en un campo de Leganés que se llama Mercacentro, el Leganés, contra un equipo que se llama Eurolega, el domingo, día 28, a las 4:00 p.m. Será el preámbulo. Hay que ganar, no hay que perder la vista, pero el preámbulo de un fiestón que se está preparando, que yo creo que lo podemos anunciar mejor el próximo día, cuando ya se haya disputado ese partido anterior, el día 6 de marzo en el Bercial, en casa, contra el Piqueñas, que va segundo clasificado. Va a ser el partido del año, pero bueno, hay que ganar antes al Eurolega. Recordemos, el próximo domingo a las 4:00 p.m. y también nuestro mensaje de ánimo, ¿no? Como damos en todos los posts al bueno de Alberto Alaiz, ¿no? Que no nos olvidamos de él y que está siempre con nosotros, y si nos está escuchando, muchísimo ánimo desde aquí. Mucha fuerza para ahí. Sí, ánimo, Alberto, como siempre. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya por hoy. Recordaros que como el partido cae en hora rara, pero es sábado, pues sí que haremos el podcast, me imagino que un poco más tarde, sábado por la noche, pero para la madrugada del sábado, el domingo por la mañana, tendréis un podcast fresquito. Ojalá que sea con buenas noticias, que sería mucho mejor. Pero bueno, aquí estaremos. Así que nada, despedirnos, dar las gracias a Chechu por haber estado con nosotros, a Fernando, a Miguel, que nos han mandado sus mensajes, a Néstor, que también nos ha mandado el suyo por email, Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, mandarnos vuestros mensajes o mismamente pues las vuestras crónicas de los partidos, que sabéis que luego las leemos aquí. O suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o también seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Lo dicho, nos despedimos. Aquí estaremos sábado por la noche, domingo por la mañana, a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!